Bienvenida al Enredando las Mañanas, Bárbara. Mari Mari Compuché, Mari Mari Bubenuy, ¿qué tal? Sí, Bárbara Tabuola, es mi apellido. Ah, bien, bueno, Bárbara, un gusto escucharte, un gusto tenerte acá en el Enredando las Mañanas, para que nos cuentes, nos comentes de qué va la columna del día de hoy de la Agencia para la Libertad. Bien, primero muchas gracias porque la verdad es que siempre es bueno poder hablar en primera persona de la situación que pasa, sobre todo en lo que es la situación de las naciones originarias, que están invisibilizadas desde el principio de la invasión hasta el día de hoy, con diferencias prácticas, diferentes prácticas racistas, pero la situación prácticamente es la misma, ¿no?, de una colonialidad sostenida. Soy mapuche, soy puelche, del lado este, digamos, de la cordillera, y en estos momentos toda la nación está sumamente preocupada por la situación del Machi Celestino Córdoba y de 26 presos políticos mapuches también que están en huelga de hambre. Sí. En estos momentos, el Machi Celestino Córdoba, que es una autoridad espiritual para nosotros, como decía, a un nivel territorial completo, entero, ya está 107 días en huelga de hambre. Desde el día viernes estamos a la espera porque lo que es el ministro de Justicia y los poderes del Estado chileno están manoseando muchísimo el caso, esto desde el primer momento. Ya hace 7 años que él está cautivo del Estado chileno, lo condenaron a 18 años sin pruebas suficientes. Pero en este caso, la situación es crítica porque el Machi Celestino decidió como última medida ir a una huelga seca. Con lo cual, luego de 107 días, sin ingerir ningún tipo de alimento, ir a huelga seca es marcar, digamos, un momento final, ¿no? Entonces, la situación que vivimos es muy compleja. Estamos minuto a minuto esperando una respuesta clara. El Machi ha tenido la gentileza de brindarle al Estado chileno desde el viernes 24 horas para la resolución, y desde ese momento están planteando posibilidades de acuerdos, pero luego se desdicen, y la verdad es que es muy alarmante. Me gustaría compartir con ustedes un poco lo que es el convenio 169 del OIT, porque esto es lo que está exigiendo el Machi Celestino Córdoba junto a los 26 presos políticos mapuches. Tiene que ver con una aplicación del convenio en cuanto también a la situación de pandemia hoy día que plantea esta emergencia sanitaria. Se pide el cambio del lugar de cumplimiento de la condena y el cambio de las medidas cautelares para todos los presos políticos mapuches y también para los presos políticos del estallido social. Pero me gustaría, si les parece, compartir un poco de lo que es el convenio 169, porque también es importante hacer saber que es un convenio que hace 20 años que fue firmado, no solamente por Chile, sino por todos los países, los estados americanos de este continente, y que por desconocimiento no los estamos haciendo cumplir. De ahí la importancia de difundirlo, Bárbara. Exacto. Venimos diciendo desde el 2000 al Machi Celestino Córdoba, desde el 2013 está condenado a 18 años. Desde el 2013 estamos pronunciando el derecho a que se cumpla esto, no como un privilegio, sino como un derecho. Pero lamentablemente el desconocimiento también hace a la malicia, ¿no?, de estos estados racistas. Este convenio también está firmado por Argentina y es bueno también tenerlo presente, porque nosotros en este país impuesto como Argentina tenemos 36 naciones originarias y ya veremos que de esto no se cumple nada. Les paso a leer si les parece. Por supuesto, te escuchamos con atención, Bárbara. Bien, vamos a ir al artículo 8.1 del convenio 169 de la OIT. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Punto 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. Artículo 9.1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Esto es algo muy importante, porque muchos de nuestras naciones originarias entienden sobre sus leyes la justicia restaurativa. Claro. Número 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Artículo 10. Cuando se impongan las sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Punto 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Resumo acá, son algunos puntos de este artículo que me parecen sumamente importantes para entender por qué se pide lo que se pide. Claro. Para contextualizar un poco la situación, la verdad que es necesario conocerlos, como vos decís, están las legislaciones, pero al desconocerlas no pedimos ni siquiera su aplicación. Así es. Es importante entender que esto es para toda persona originaria. El Machi Celestino Córdoba, en este caso, es la cuarta huelga que lleva de hambre. En la huelga anterior llegó a estar 102 días, la situación fue crítica, en concreto el Estado cedió a brindarle, él estaba pidiendo en este caso 48 horas en su rehue, que es su espacio ceremonial, porque él es una autoridad espiritual y debe cumplir con su rol, porque de lo contrario enferma. Y lamentablemente estas cuestiones que son culturales y que hacen a nuestra historia, no solo son desconocidas, sino que cuando se plantean, son silenciadas. Y en este caso, a él se le dio 16 horas en su rehue, porque en lo concreto no quería que muera ahí. La situación era sumamente delicada. Y esto se plantea como si fuese un beneficio, no como un derecho. Cuando sabemos muy bien que incluso dentro de lo que son las cárceles, las personas que son religiosas se encuentran en sectores de pabellones para personas religiosas, pero en lo concreto son religiones judio-cristianas, occidentales. ¿Qué pasa con nuestras 36 naciones originarias, de las cuales también sabemos que el máximo de lo que es la población carcelaria son cuerpos racializados pertenecientes a naciones originarias, pero que han sido borradas estas identidades, producto de la educación nacional, no argentina, en este caso, o chilena en el otro caso, o en todos los estados realmente de este continente. La situación del Machi es aún más extrema que cualquier persona originaria, porque el ser Machi, digamos, es una autoridad, es un rol espiritual que no es designada por lo humano, sino que es designada por los espíritus y las fuerzas de la naturaleza. Y la labor en sí misma consiste en intermediar entre las dimensiones del universo, a efectos también de mantener el equilibrio de las fuerzas existentes. Es un derecho cultural, y es un derecho también de salud para nuestros territorios, porque desde que el Machi está en esta situación, lo cual genera un desequilibrio familiar, comunal, territorial, han muerto los animales del lugar, ha traído enfermedad, y todo eso, digamos, como que no se ve, ¿no? O no se quiere ver, no se respeta. No se respeta. Y la situación en este momento, fuerte, ¿no? Sí, es escucharte, fuerte. Bárbara, y el relato, sí. para quienes hemos sido educadas en estas lógicas occidentales, judeocristianas, la verdad que no deja de sorprendernos cada vez que escuchamos de primera mano lo que vos nos estás contando, y entender cabalmente la lucha del pueblo mapuche, y en particular lo que ahora está sucediendo con el Machi Celestino, que la verdad es que nos deja sin palabras. Sí, asimismo presentamos la situación del Machi porque es una autoridad espiritual, claro. Y en estos momentos en los cuales hay, digamos, una emergencia sanitaria, una crisis pandémica, sí. Nosotros tenemos que recurrir a nuestra propia salud, tenemos que recurrir a nuestras propias formas, y eso es un derecho del cual también se nos está privando a todos nosotros como parte de una nación. Nosotros no tenemos por qué depender, claro, de lo que son los recursos occidentales para la salud. Claro. El desequilibrio que ha generado todo este sistema depredador es lo que nos ha traído enfermedad. Nosotros lo entendemos desde este lugar, y sin embargo no nos miran de igual a igual, no se nos respetan los derechos. Pero así todo, nuestro Machi Celestino se está poniendo en sacrificio. Y asimismo, la violencia está acrecentando constantemente. No sé si por ahí ha llegado la noticia de este lado, pero aprovecho también para decir, en la semana pasada se asesinaron a dos mujeres mapuches, madre e hija de 53 y 17 años. Sí. Aparecieron ahorcadas y la hipótesis que se plantea es un suicidio. Es muy similar la situación a lo que fue el asesinato a Macarena Valdés, otra también mapuche. Sí, sí, sí. Esto pasó en Ercilla, y estas dos lamían, madre e hija, que fueron asesinadas, porque la verdad es que no podemos comprender cómo pueden haberse suicidado, habían denunciado anteriormente a las forestales y a la militarización de la zona. Sí, la persecución a las activistas se repite también. Es una constante. Bueno, Bárbara, te agradecemos el contacto, te agradecemos el relato tan claro que nos permite seguir entendiendo lo que sucede en torno a la lucha mapuche, y en particular ahora con el Machi Celestino. Seguramente tendremos otros contactos en esta columna de Agencia para la Libertad. No sé si, disculpame, no sé si habrá algunos minutitos, porque el, sí, Machi Celestino dio un último mensaje. Sí, sí, por supuesto, podría... por supuesto, te escuchamos. Bien, él dio un último mensaje el día viernes, y es el siguiente. Mari Mari Compuche, saluda a todos, les habla Machi Celestino Córdoba, autoridad espiritual mapuche. Debo entregarles mi último mensaje a solo horas de iniciar la huelga seca, como una forma de lograr mi descanso físico en esta tierra, pero también siendo consciente que mi vida continuará reiniciando en la otra dimensión de la existencia de las vidas en el universo. Como claramente lo acredita nuestra cosmovisión mapuche, y colocándome a la disposición de nuestro Carul Bueno Mapuchao, esperando a futuro volver a la encarnación con el fin de continuar luchando, así como me he puesto a la disposición de mi pueblo nación mapuche y no mapuche para el servicio de la humanidad, sin discriminación racial, por mi rol de machi. Así también debo recordarles a toda la sociedad y los estados y los gobernantes de todo el mundo que si los gobernantes pudieran ser realmente mandatados en el mundo espiritual y no bajo la elección terrenal, habría suficiente sabiduría sobrenatural para resolver distintos asuntos sociales. Pero como aquel gobernante no tiene suficiente sabiduría en resolver los distintos conflictos sociales por no estar a la altura, finalmente me matará. Pero lo más importante, tener presente que mi vida o mi muerte depende de mi pueblo nación mapuche y no mapuche en resistencia, en la que no me cabe ninguna duda, responderán duramente y firmemente por nuestra creencia espiritual mapuche, por la libertad de todos los presos políticos mapuche y no mapuche, por los derechos y dignidad del pueblo nación mapuche, por la devolución de nuestro territorio ancestral, por los antiguos y recientes caídos en manos del Estado chileno. Estoy dispuesto a dar la vida. Chaltumay agradece. Y esas fueron las palabras en función de comenzar la huelga seca. Bueno, Bárbara, la verdad es que, bueno, nos quedamos sin palabras por tus relatos y por por lo que atravesamos, que lo leemos cotidianamente, sí, lo seguimos de cerca, pero no deja de impactar y de doler en la cuerpa, en la misma cuerpa. Te agradecemos el contacto, seguiremos dialogando con vos seguramente en otras columnas de El Enredando a las Mañanas. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que esta situación se pueda solucionar de una grata forma, porque como decía, estamos a minutos de un final no deseado. Ojalá, ojalá así sea, que se solucione de la mejor forma. Abrazo para vos desde El Enredando a las Mañanas. Seguimos en contacto, Bárbara. Santo May, muchas gracias. Gracias.